a las 8 de la mañana a los encapuchados hombres de negro que tenía, los tenía dentro de mi casa, dentro de mi dormitorio. Me dijeron que hace piola, flaco, estamos buscando estas cosas. Entonces empezaba a mencionar las cosas que estaban buscando. Armas, molotov, cómo se arman las bombas, dibujos o algo que tenga que ver con el pueblo mapuche. Y se llevaron cosas, por ejemplo, el fuera Chevron, se llevaron fotos de nuestras luchas contra Chevron, buscaban más cosas, se llevaron unas bolitas de Sanón, son nuestras armas de guerra, se llevaron una simbología mapuche, se llevaron un diccionario de Mapuzungún. Y me quedé pensando en esto, que el ataque viene para todos, compañeros. O sea, es un ataque despiadado contra todas las libertades democráticas.